abuelo y el pillín, como loco bailarín, se la pasan dando vueltas y vueltas. Ay, la pandilla completita a bailar se ha dado cita, con la fiebre y el abuelo es quien lo enseña. Es la fiebre de la pandilla. Con el abuelo socorro, con Pidgey, Pidgeon y todos, everybody. Hoy un concurso. Quién es Bunny?